cuerdas, para los violines sin cuerdas, los insectos, los cíclopes, para las palabras ignoradas, las cicatrices, las uñas negras. Porque no existe el retorno a la comedia. Sabemos que no hay castigo ni recompensa. Obsecuentes en el caos seguiremos hasta el fin. Varias y pruebas, escúchanos todos los martes de 11 a.m. hasta las 1 de la tarde. Y los sábados la repetición de las 5 a las 7 de la tarde. Melodías y letras. Por la 87.7 Radio Las Quenche. Varias y probos. Hola, buen día. Lafkenche, gente lafkenche que nos escucha. Lafkencheros. Comenzamos un nuevo Parias y Probos, Melodías y Letras, número 5. Hoy día nos vamos con un especial de Corazón Satánico. Así es, Angel Heart, el título original que no sé por qué le cambian los títulos acá al español. Como Ángel Herido, ¿no? O Corazón de Ángel. Corazón de Ángel, parece, ¿no? Y claro, acá le dicen Corazón Satánico, un clásico del año 87, protagonizado por Mickey Rourke y Robert De Niro. ¡Ah! Mi hino en esa época, rompiendo la... Rudo, claro. Rudo, están ahí, no se viene con cosas. Barfly y todas esas películas. Bueno, la música genial, compuesta por Trevor Jones y Courtney Pine. Así que nos vamos con ese disquito hoy día de esta soundtrack de esta película de vudú, ¿no? Vudú y toda esa... Viene todo mezclado. Patraña. Un asesinato. Misterios, turbios y cosas que desentrañar. Alan Parker, el director de la película. Vamos a estar comentándolo también, a ver si Adelaida, desde la Isla Negra, nos manda sus audios explicándonos más sobre el director y la película, sus reseñas. Mientras DJ Malgenio nos va a estar enseñando la música en vinilo que tiene de Corazón Satánico. Y así también contamos con un invitado hoy día. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar que se presente solo. Bueno, hola a todos. Soy Javier Peralta. Así que voy a ir leyendo algunos textos intercaladamente. Vengo ahí de Santiago. Así que muchas gracias por la invitación y un agrado estar aquí compartiendo con ustedes, chicos. Bacán, Javier. Igual cuéntanos un poco de tu bibliografía, los años en que el primer libro que publicaste, los libros que tienes, dónde ha sido publicado. Bueno, publiqué mi primer libro que se llama Paso Quiltro. El año 2005, si no me equivoco, y ahí lo publicó a través de la editorial Mago Editores. Esa fue como la primera publicación, así como un libro, poesía. Sí, recuerdo cuando me lo regalaste una vez que nos encontramos por ahí, por los barrios de Brasil. Me imagino. Me acuerdo perfecto, sí, en esa época más o menos. Luego, después de muchos años... Bueno, no recuerdo bien las fechas, pero, o sea, los años, pero como archivo, a ver, déjame el 2000, tal vez 15, no recuerdo la fecha, salió el otro libro, Caídos de Alquitrán, que también es poesía y salió ahí bajo la editorial Ajíaco Ediciones, que es una editorial que duró un tiempo, que era súper buena y lamentablemente ahora los chicos no han podido seguir y así quedaron justo mis libros un poquito guardados ahí en la bodega, entonces estamos ahora haciendo promoviéndolos. Yo particularmente, y bueno, en mi casa ahí tengo varios. Después salió por la misma editorial Ajíaco Ediciones, Domicilio en Llamas, que ahí es como una prosa poética, narrativa poética, diría yo, en realidad. Que es algo muy extraño, ¿no? Que aquí a veces en Santiago la gente no... O es poesía o narrativa. Bueno, yo diría que aquí hay una mezcla, ¿no? No, aunque le suene mal... Sí, pues menos común la... La prosa poética, ¿no? Es como la combinación de ambas. Claro, es que aquí es como una narración, pero tiene cuestiones poéticas también. Vamos a ir conociendo entonces la literatura de Javier Peralta, que es el invitado de este martes 15 de febrero en Parias y Probos 5. Nos vamos con un par de poemitas, Javier. Ah, bueno, sí, sí. Y de ahí nos vamos con, empezamos con el soundtrack de Corazón Satánico. Te decimos al tiro que aquí le sacamos el jugo a los invitados, pero así. Bien, traje la artillería pesada. Así que... Ahí va entonces, sí, para Parias y Probos, Javier. Unos primeros poemitas para que la gente de acá del litoral te vaya conociendo por tu obra. Así es, Parias y Probos. Bueno, aquí voy a empezar con lo primero, el libro que salió, que como les mencionaba, Paso Quiltro, y voy a leer incluso el texto que abre el libro, ¿no? Que se llama Otro Año Más. Y aquí, si está escuchando mi amigo Cristian Pino Chacal, que a él le gusta mucho, ahí va, compadre, para usted, que está escuchando. Espero que así sea. Otro año más. Otro año más. Sin dinero, con la barba medio crecer, el pelo desteñido, los zapatos gastados, la ropa sucia. Otro año más, borracho incondicional, robando en las calles para conseguir otra botella, dando pasos en falso, ansioso de nada. Otro año más, quebrando la esperanza, arrojándola a la mierda, faroles, calles, autos, oficinas, corbatas, iglesias, santuarios, cementerios. Otro año más, equivocándome de pieza, olvidando a mi esposa, contando ovejas, matando el tiempo. Otro año más, en blanco y negro, viviendo apócrifo, clandestino oculto, tratando de escribir, aprendiendo a leer. Otro año más, cantando con la pluma, saboreando los sonidos, yendo hacia el espíritu, perdiendo el habla. Otro año más, desconocido, pero perfectamente identificado por impuestos internos. Otro año más, conviviendo con la mentira, con los ojos rojos, la nariz rota, los nudillos chuecos. Otro año más, desechando amistades, corrompiendo cuerpos, matrimonios falsos, lágrimas secas, llorando por dentro. Otro año más, comiendo mariscos para reducir la caña o tomando cervezas para matar el pirigüín. Otro año más de romances desechables, de jeringas oxidadas, de aperitivos de veneno, de besos con sabor a plástico, de arrebatos de venganza. Otro año más celebrando otro año más, deformando la forma en forma, pasando por el pasado, encontrándose con las cosas, nombrando los nombres. Otro año más despilfarrando el hígado, con ambrosía, con apetito volátil, amando a la equivocada, abriendo el refrigerador vacío. Otro año más culiando con la mujer del vecino, rayando las paredes, acostándose en la aurora, desayunando a la hora de almuerzo. Otro año más ansioso por un pucho, angustiado por un hijo, jugando a la pelota, escupiendo al cielo, chocando autos. Otro año más comiendo pichanga bajo la lluvia, tomando chicha, hablando otra lengua, leyendo filosofía. Otro año más a ver si pasa algo, cosechando cogollos, pateando a la tele, vaciando botellas, meando en el piso, lavando platos. Otro año más escuchando Personal, sentado en la micro, no funcionan los cajeros, un Paco saca un parte, pierdo 10 minutos. Otro año más a la izquierda del mundo, desnudo en el crepúsculo, llegando tarde, no figuro en las listas. Otro año más, esperando mi turno, haciendo llamadas sin destino, con los labios morados, pantalones camuflados, me llevan en cana. Otro año más, instintivo, violento, disparando fuego, pendenciero del bar, semental de putas, expulsado del cielo. Eso era la introducción de Paso Quiltro. Claro, la introducción de como de toda mi poesía que sigue adelante. Puede ser. Claro. Me deja una sensación como, no sé, esta es una tragedia, pero como que nos gusta en el fondo, ¿no? Que en el fondo son cosas que hacemos y que repetimos por alguna razón. Claro, es un canto generacional, diría yo. Repetir nos hace humanos, ¿no? ¿Cómo decía Javier? Que es como un canto generacional, alguna vez, no lo escribí yo, alguien alguna vez mencionó. Claro, puede sí, ser sí. Como que la gente, varias gente se sentía identificada en ese momento, o tal vez todavía con esa vida ahí urbana. ¿De qué libro es esa poesía? Eso pertenece al libro Vaso Quiltro y de haber sido uno de los primeros poemas así que yo escribí en mi vida. Son ya están escritos, porque el libro salió publicado en 2005, pero la verdad que lo que está escrito, gran parte de lo que está escrito fue 20 y tantos años. Se me vino a la mente que tiene mucha relación con el nombre del libro, que este dicho que es pelo de perro, que, bueno, se dice que con el mismo pelo de perro se te cura la herida de que él te hace, ¿no? Cuando te muerde. Y es como una un ejemplo, una comparación del humano, pues, ¿cachai? Que el repetirte hace ser humano, onda, aunque te duela el amor, seguí amando, aunque te duela todo lo que ves, sigues mirando. Uh-huh. Y con eso mismo que te hace un poco de daño, también te sirve para seguir adelante, para aprender y para sanar. Así es. Así, eso también me reflejó harto la introducción de Paso Quiltro. Bueno, sí, pues Quiltro, o sea, Paso Quiltro era siempre pensando ahí en la figura primero como mestiza, en el sujeto, digamos, sudamericano, que no sé, un mestizo, entonces por eso tomé el Quiltro, que yo lo entiendo como un mestizo, ¿no? Y también por lo callejero del perro Quiltro, ¿no? Entonces este libro es como un paseo por la ciudad. Sí, pues bien, sudamericana, bien, cualquiera puede ser, ¿no? Bien urbano, bien citadino. Claro, esa es la idea en general de mi poesía, un poco, ¿no? De ahí va, la voy haciendo, creo, un poquito más nítida, o sea, voy puliendo un poco la cosa. Con el tiempo, claro, así, el oficio, y el oficio se va notando. Sí. Así que eso, nos vamos con Corazón Satánico, los primer temita, ¿o no, Tommy? Sí, claro. Mientras Javier va ahí preparando la garganta, porque ya le dijimos ya, vamos a sacar el jugo, vamos a explotar su obra hoy día para nuestros auditores de Radio Las Quenche, lo vamos a seguir conociendo, le vamos a preguntar cómo contactarlo, por si alguien quiere conseguir sus libros, su obra, todo eso y más por Parias y Probos 5. Ustedes nos escuchan por la 87.9, la FM del Litoral, por el enlace del Sonic Portal Mix. También, o por la aplicación que usted puede descargar de su teléfono móvil, Radio Lafkench. Vamos con Corazón Satánico, DJ Así Evangelio. Es, nos vamos con el primer temita que se llama Harry Angel. Thank you. Hello. Yes, this is Harold Angel. Well, yeah, I could be free. Harry Angel. Pleased to meet you, Mr. Angel. Do you by chance remember the name Johnny Favorite? I don't think so. You never knew him? Am I supposed to know him? He was a crooner before the war, quite famous in his way. You want me to check it out? Time for evening fix. I'm a doctor. I'm perfectly entitled to keep pharmaceuticals at home. What do you want of me? Information about Johnny Liebling. I vaguely remember treating a patient of that name many years ago. I haven't seen him since he was a patient anymore. Look, Doc, you're in a cold sweat, huh? Look at you. Can't wait for me to leave here so you can raid the goodies in the icebox. And the sooner you get out with it, the sooner you can shoot yourself to Palookaville. Say about slugs? No, what do they say about slugs? They always leave slime in their tracks. Ahí estábamos con la primera tanda de Corazón Satánico, el soundtrack, con el temita Harry Angel. Bueno, esta música sensual, misteriosa, atrapante, compuesta por Trevor Jones y Courtney Pine. Bueno, y conducía también. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de los temas compuestos especialmente para la película, también incluyen otros temas de otros artistas, generalmente más antiguos o de la época, y los combinan ahí en el soundtrack. Entonces eso también es un punto que había que destacar. Mira, sabía. Alan Parker, si bien no una de sus mejores películas, igual yo diría, sin ser el mejor crítico de cine, ni criticármela más, he visto otras películas como El Expreso de Medianoche, me gustó caleta. muy recomendable. Uff, no sé. Me acuerdo de la vi, pendejo, y fuerte. Terminé con dolor de guata. Fuertísimo, yo igual, así, no sé, hay partes. Ese vértigo que produce ver el cómo va avanzando la demacración del personaje. Otras famosas como Pink Floyd, The Wall. Así también, pues, obras maestras, creo yo. Sí, increíble. Ah, increíble, sí, yo vi toda esa. Justo lamentablemente esta no la vi, pero bueno. Vamos con más poesía. Vamos con más poesía. Javier, bueno, Peralta. Bueno, sigamos con más poesía. Voy a leer ahora del mismo libro, Paso Quiltro, el poema que o texto que cierra el libro, ¿no? Leí el que abre y ahora el que cierra, para luego pasar después a... Como ir avanzando un poco, claro, cronológicamente igual, sí, ¿no? Sí, pues eso estoy haciendo, sí. Vamos entonces a cerrar Paso Quiltro, una de las primeras obras que publica nuestro invitado Javier Peralta. Bueno, y justamente con el texto que se llama Quiltro. Bueno, un alcance, a veces a mí me cuesta decir que son poemas, bueno, supuestamente son poemas, pero a veces los especialistas se ponen un poquito... Quisquilloso y empiezan a decir que esto no es poema, que está aquí, que está allá. Bueno, entonces para que no se pongan tan quisquillosos ellos, yo digo que son textos y así no se molesten los especialistas en la poesía. Pero bueno, la verdad me importa una raja, de todas maneras, lo que puedan decir los especialistas, pero podemos decir que son textos y también poesía, y ahí cada uno verá, ¿no? Quiltro se llama el texto. Paseo por los parques sin ningún destino, mirando el sincronizado viaje de los teleféricos o recogiendo las hojas desprendidas de los árboles para hacer figuras que inventen un futuro envejecido. En las noches veo los tugurios hasta el hastío, como un viejo extraterrestre que atraviesa los siglos, enajenado por rebeldes sentimientos promiscuos que aceleran mi andar por los callejones del suicidio. Ladro historias decrépitas de orgías prolongadas en los oídos desgastados de los héroes insaciables que se acribillan con la sonrisa de sus navajas quiltras, secuestrados en los sótanos de la perdición venérea. Sombras narcóticas crecen de las grietas del pavimento, matizando mi camino solitario con sus prodigiosas siluetas de vileza, acompañando el viaje carnívoro con sus delirantes danzas que secan el aire del paisaje tórrido de la gula nocturna. La ciudad derrotada cae sobre mis hombros diariamente y cargo con los escombros de la angustia marginal, perdido en la vanguardia de la trayectoria mestiza, me hundo con el esqueleto del continente hacia la muerte que me espera con nostalgia. Bueno, ese es el texto que cierra Paso Quiltro, no sé, tratando ahí de darle una vuelta más a lo que sería el patos, la sensación del quiltro urbano latinoamericano, ¿no es cierto? Esa era como un poco la idea del último poema y tal vez del libro completo, que es un libro un poquito irregular, pues no, como son como todos los primeros libros, no. Y como yo no soy genio, entonces no es irregular. Tú tratas de leer lo más connotado tal vez de igual este libro. Igual eso tiene una gracia también, ¿eh? Yo encuentro los primeros libros que tienen esa sinceridad quizás más marcada, ¿no? De no tanto oficio, tanta... Pues uno se va poniendo quisquilloso también. Claro. A revisar y a revisar. Va refinando, va cada vez más... ¿Le ha hecho reediciones, ponte tú, al libro? No le he hecho reediciones. O sea, así como correcciones y que claro. Lo reedite. No, o sea, de hecho, tampoco tiene una reedición el libro. No, en general le escribo y lo dejo ahí ya después y sigo con lo siguiente. Lo he publicado en tal fecha y de ahí no han sido manipulados. No, porque pienso que justamente, por lo menos mi manera de ver, cuando voy publicando los libros, también hay como la historia de un error igual, ¿no? Que se deja entrever, o sea, no creo que también es perfectamente posible que uno pueda mostrar sus fallas y sus errores también, o sea, porque, como un registro un poco biográfico también de uno, no sé. Justamente, tú lo has dicho, la escritura ahí como registro, ¿no? Es la voz de un Javier Peralta hace unos 26 años atrás. 26 años atrás, claro. y tiene que ser eso, ¿no? Y eso es. Entonces así va cambiando, o sea, cada texto... A veces está como esa fantasía que uno tiene, ¿no? De querer volver al pasado con los conocimientos que tiene en la actualidad y poder haber reaccionado o haber dicho cosas distintas, quizás. Sí, no, pero claro, por eso mismo te digo que es como la gracia igual, pues la evolución. Es como cuando el primer disco de una banda, o sea, casi siempre suena... No suena tan bien, no está tan bien tocado, los temas no son tan... tan preparados, tan pensados, ¿cachai? Pero también por... Bueno, las dos cosas tienen... Claro. Tienen algo bueno, pero como una, son distintos, ¿cachai? Se pueden apreciar de manera distinta. A mí me gustan mucho las maquetas cuando escucho de las bandas. Me tiene gusta esa sinceridad, mucho, ¿no? Esa sinceridad. Esos primeros discos más crudos. Claro, tiene esa sinceridad, como dice aquí. Bueno, depende de la música también, porque... No sé, pues eso se da más en el rock, en el punk. Y que tiene mucho que ver también con eso de no querer sonar tan refinado, tan elaborado. Claro. ¿Sí? Sobre todo el punk rock, ¿no es cierto? Y es como la esencia de eso, más que nada un grito desgarrador. Exactamente. Lo mismo yo más o menos creo que avancé en este. O sea, escrito en paso Kiltro también tiene que ver. Obviamente con la música, el rock, el punk, como la música más o menos que escucho y que me gusta. Entonces, como aquí decía DJ, Margenio, un grito, ¿no? Un grito ahí. Y como... Bueno, y Javier, cuéntanos también, tú eres parte de una banda, ¿no? Sí, también por 10 años más, bueno, ya creo que dan un poco más de años. Unos, no sé, 12 tal vez ya. Sí, de una banda que se llama Abisal, una banda de ahí su metal. ¿Abisal? Abisal se llama la banda, claro, y ahí tenemos también su varias discografías, tres EP, un disco, como un metal punk, le decimos nosotros, ¿no? O un crossover, pero al estilo callejero nuestro. Y ahí está el disco con... Bueno, ahí está el primer EP que se llama homónimo. Después sale el segundo EP que se llama Ciudad Capital. Después sale el LP, podríamos decirlo, ¿no? Que ya trae 9 temas. Y un poema escondido al final, si no lo escuchan, hasta el final. Que se llama Verano Negro. Y después el cuarto EP que se llama Tiembla al Futuro, ¿no? Y eso es más o menos lo que pudimos componer en estos 10 años con mucho trabajo. Y básicamente la banda es como, bueno, yo canto ahí, bueno, canto, grito, ¿no? Y hago las letras y las letras en general queríamos darle una perspectiva distinta, digamos, como las letras en esos estilos de música que siempre tienen que son muy sociales o muy explícitas, que está bien, pero nosotros quisimos darle aquí a estas letras un ambiente más poético, pero también duro y fuerte, ¿no? Bueno, que la letra no sea tan explícita, que esté más abierta para el oyente, pero con ritmos muy fuertes, ¿no? Y una voz así ronca, fuerte, ¿no? Pero tal vez más abierta la letra, ¿no? Bueno, eso, porque en general el tipo de música punk, metal, redunda mucho en las temáticas y muchas veces no son sostenidas por un estilo de vida... congruente con lo que se canta, ¿no? Abundan mucho los clichés, claro, mucho como cliché, la cosa panfletaria. Encuentro que darle ese tono, ese toque más existencial, por decirlo, ¿no? De una poesía, es un enfoque y le da un estilo distinto porque al final es, bueno, de todas maneras, todo lo social, todo lo que estás viviendo repercute y es también una cuota en tu poesía. Entonces, también va por ahí, pero dicho distinto. Entonces, encuentro yo que le da un toque muy bueno. Sí, de todas maneras, pues era la idea, ¿no? Darle un toque existencialista y no repetir las letras ya dichas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que los pacos son una mierda, que soy borracho, no? ¿No es cierto? Ya se sabe. Tal vez decir eso, pero de otra forma, ¿no? Claro. De otra forma y que ahora, y de una forma dura que tiene que ver con los ritmos que hacemos. Esa es la idea. Ahora, también hay bandas excelentes del metal clásico que hicieron eso, igual, no sé, pues como Voivod, ¿cachai? Sí, como Creator. Sí, cosas que son letras más de adentro, no tan como, no sé cómo decirlo, como tan sociales. Uh-huh. Tan convencionales. Tan, digamos, convencionales, tan panfletarias, como dice Tommy. Uy, ¿será posible que reproduzcamos algo de la música? Sí, para la otra para la otra temita. Claro, se puede. Sería excelente. Sí, pues, puede. Vamos a tirar un temita de Ahí yo les digo Abisal. Igual, pues, un hit. Eso, claro. A mí me dice el hit. Y vamos con otro poemita y después avancemos Avancemos en el tiempo de Javier Peralta, pasemos a su siguiente obra. Vamos a avanzar a Caído de Alquitrán. Mira, aquí no sale el año, pero bueno, fue por lo menos publicado unos 10 años después, 2015. El paso escrito fue el 2005. También, obviamente, en esos 10 años estuve escribiendo, ¿no? Igual escribo lento, no soy una máquina de industrial, así que me tomo mi tiempo y hasta que no esté bien seguro, no muestro las cosas así como públicamente. Uh-huh. Así que ya, pues veamos cuál seleccioné. Voy a leer. Bueno, en general los textos aquí están divididos, desde este libro para adelante los textos están divididos por número. Ya dejé, solo en el primer libro, Paso Quiltro, le puse a cada texto título. Ahora puse cada libro de aquí para adelante, por lo menos lo he hecho así, cada texto tiene número, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué sientes con los títulos? Lo que pasa, claro, es que ponerle título a cada texto es mucho, no. Me complica más poner título, así como nombrar una cosa como en dos palabras en una, me complica mucho y se me escapa de las manos lo que contiene. Entonces, en Caído de Alquitrán es todo esto, todo el mundo. Es bonito igual ponerle título también a los poemas, pero claro, como dice Javier, también le da, como que le quita un poco de energía al mismo poema, ¿no? Es como que casi una explicación previa al poema. Una síntesis. Claro, entonces igual como que enturbia un poquito quizás para el gusto de alguna persona, algunos escritores, pero también quizás es bonito para sobre todo se hace, claro, como en los primeros libros, ¿no? Sí, a mí me resultó así, pero sí, porque era como siguiendo, hay que ponerle título, pero después en realidad es que me cuesta poner título, la verdad, las cosas. Parte de ese proceso obviamente que hice tú de ir sacando la voz propia, de irse dejando como ya, o los libros se publican así, hay que ponerle título a los poemas y luego ya, claro, y ir explayándote como a ti te... Como a mí me parezca, claro, esa es la idea. Y bueno, voy a empezar a leer aquí, bueno, este empezó con el poema cero, pero no sé si no lo voy a leer, pero voy a leer poema uno, que también es una especie de abertura del libro, así como que uno toma posición, ¿no? Como el que leí otro año más, ¿no? Que es como la sensación del libro completo hacia adelante. Aquí podríamos decir que también empieza en uno como un texto más o menos, no, tal vez no tan poético, pero es como una toma de posición y de ahí tal vez el texto se pone más, tal vez entre comillas, más poético, ¿no? Dale, démosle entonces. Este se llama, del libro Caídos de Alquitrán, el texto 1. Soy una bestia social sin contrato, no apto para reuniones familiares ni asados de camaradería. Profeso una peligrosa pastoral transformadora y el error me ha fogueado hasta la médula. Algunos me señalan con el dedo, otros me han borrado de sus nóminas cuando el karma se me ha puesto turbio. No poseo currículo ni números que me identifiquen, la identidad me suda en el cuerpo. Sorteo escurridizo las trampas que intentan disecarme el gesto. Provengo de la cuna del fracaso, pero mi insolencia no permite derrota. Inconcluso hablo el idioma salvaje que he adquirido en sitios de baja renta. Nunca llego a los horizontes. Cuando la noche me muta y el apocalipsis se desviste, dando a luz a sus hijos ciegos, y germina un delincuente, empredador periférico, hasta que la existencia se me seca en el desborde de lo social. Bueno, ese es el poema que abre el texto, digamos. No sé si continuamos con otro o usted, como ustedes digan, ¿sí? Aquí hay uno cortito, aquí tendría que tirarme estos dos, pero ya. Ok, es con el 5. En el supermercado de la vida me encontré con el anticristo. Conversaba con un ángel punga, ambos de falda y sostenes vacíos. Yo tenía hambre de todo y náuseas de nada. Había palomas pobres, fetos con alas lamían tarros de conserva. La tarde estaba hedionda a capitalismo. En la plaza triste al lado del carro de completos, unos olvidados aspiraban pegamento, con las coronillas pegadas al cielo, con la muerte en las pupilas, asoleándose en el antijardín, sin nada que perder. Yo tenía hambre de todo y náuseas de nada. Y ahora puedo leer el 6, que es como una especie de corazón del texto, ¿no? 6. A mí no se me abrió el paracaídas del pequeño Dios y me azoté contra el pavimento. En Avenida Mata con San Diego caí por mi propio peso en un solo de guitarra a voluntad. A las ánimas robé sus únicas monedas y culebras me sacudí de las manos. Compré cigarros sueltos, canté mi propia canción. Mi voz no tiene eco, suena de una vez y para siempre, esculpiendo los tímpanos de la memoria de la ciudad sin horizonte. Comiendo pan duro, psicoseado en la plaza de los muertos, el rey de copas me alumbró con un botellón de odio, chorreaba vino los rayos de sol, con una sonrisa de espuma de mar me tiró las cartas. Nunca tuve suerte, me dijo. Colgaron ojeras de la noche y los días se apolillaron bajo la sombra de los puentes. Vi el matrimonio de la democracia con la dictadura a la salida de una capilla inválida, apenas sujeta con las muletas de la teología. Pegaron un póster con neopren de un arco iris, pudriéndose en el cielo de estrellas muertas. Seguí caminando por ese borrón forzado. Cuando era tarde para corregir, un paso nunca es igual a otro. A mí no se me abrió el paracaídas del pequeño Dios y me azoté contra el pavimento. Mis recuerdos sangraron, la globalización no me alcanzó. Me quedé en las llagas de la calle oliendo un ramillete de flores de alquitrán. Excelente, Javier. Trajo tanto recuerdo. Visiones ahí de la calle fortuita, ¿no? De lo que sucede en la calle, que todo puede suceder. Esa tragedia citadina. ¿Cuántos imágenes alucinatorias? ¿Cuántos nos hemos pasado por eso, ¿no? Bueno, así nos conocimos un poco, ¿no, Javier? Sí, pues así nos conocimos en la calle por ahí. En aquellos tiempos. Empinando. Ese paracaídas. Quemando. Me acordé un poco del poema Altazor de exactamente, pues hace referencia ahí esa imagen bella de Altazor cayendo como por ese viaje sideral casi, claro. Mágico y en contraposición al tuyo que aterriza en el pavimento. Claro, porque no se me abre el paracaídas y no es un viaje como tan bello y de Altazor, digamos. Otra época, hay otro momento. De alta alcurnia, por decirlo. Claro, ¿no? Bajándolo, llevándolo a Santiago, así, claro. De Cartagena a Santiago, aterrizando. Esa era la idea. Años después. Con todo respeto, sí, a Vicente Huidobro, en todo caso. No, por supuesto. No. Pero una cosa no quita lo otro. Uh-huh. Entonces, nos vamos con la segunda tanda de Corazón Satánico, Angel Heart. Bueno, y aquí se nos repite de nuevo Bessie Smith, que en el primer programa de Parias y Probos, en el especial de Blues, Tommy, no sé si te acuerdas que era la reina del blues, Bessie Smith, de los años 20 y tanto. Honeyman Blues, y luego viene Nightmare, Pesadilla, que bueno, este ya es compuesto para la película por Trevor Jones y Courtney Pine. Entonces, por la 87.9, esta es la música de Corazón Satánico que nos trae DJ Malgenio. Parias y Probos. Melodías y letras. Some kind of religious loony for a client. I gotta find Johnny Golden Tonsils. We don't know where he is. He probably doesn't know who he is. I got a geriatric band leader in a home in Harlem. I got a guitar player called Toot Sweet. What else I got? You don't need to know that, Cypher. I think secret love should stay secret. You have any idea where I can find Johnny Favorite? No. Maybe the cemetery. Want to hear one of his tunes? Girl of my dreams, I love you, honest I do. You are so sweet. If I could just hold your charm again in my arms, then life would be complete. Since you've been gone, dear, life don't seem the same. Please come back again. And after all said and done, I'm just the guy who was paid to snoop around. There's only one. And if he is me, he's to me. Lies and cruelty come very easy to some people. Ahí nos pasamos con un temita, La chica de mis sueños, de Glenn Gary y Casa Loma Orquesta. Excelente la música, ¿no, Cabros? Sí, muy buena, excelente. Es como... Bueno, me relajé igual. Eso, pues, Javier, nos vamos entonces con un temita de Abismal. Cuéntanos un poco... Tiene, oh, que suena fuerte. Tiene de eso de Abisal también, del fondo del mar o del abismo. Bueno, por supuesto, o sea, que el nombre alude a eso, ¿no? En todo caso, un nombre que elegimos entre todos los de la banda, no fue como una invención mía. Uh-huh. Claro, el Abisal es el abismo justamente bajo el mar, donde no llega la luz del sol, entonces por lo tanto ahí habitan unos seres que tienen luz propia, ¿no? Entonces, por eso es un poco el nombre de la banda, que tiene su propia luz, ¿no? Dentro de la oscuridad, que podría ser la ciudad en la que habitábamos, que es una ciudad, no sé, oscura, ¿no? Y la banda quiso tener su propia luz a través de su música. Entonces, por lo tanto, Abisal es, además de que tiene luz propia a esos seres que habitan ahí, donde no llega la luz del sol, bajo el mar. Además tiene una, podríamos decir, si es que existe la evolución, tiene como una forma súper monstruosa los peces abisales, si uno los ve, o también hay unos seres que no son peces, son como otra forma. Entonces es todo profundo, oscuro, ¿no? Pero con una luz que tiene que ver un poco con ese misterio que hay ahí abajo, ¿no? Y es un poco tiene que ver, ¿no?, el nombre Abisal, y esto atravesado por un rock con influencia, no sé, de punk, el metal, ¿no?, rock clásico, toda una mezcla ahí que echamos de nuestra influencia, que lo podemos llamar, no sé, tal vez un crossover, pero un crossover a nuestra forma, ¿no? Y con letras ahí que, ¿no?, que fue como mi trabajo, poner las letras y las voces, que trataban de dar cuenta un poco de una problemática existencial dentro de una ciudad, y también algo, ojalá, poético, ¿no?, y con alguna que otra crítica social, pero de un modo, como mencionaba recién, como no ultramente explícito, ¿no? Ese es un poco la idea de la banda, que ya tiene 12 años. Y bueno, ya mencioné más o menos los discos que han sacado. Y eso. Mira, no sabía que está. ¿Lo grabaron en CFA igual, o solo no, en la producción? La producción tuvo con CFA. Ya, sí. Corporación Fonográfica Autónoma. Claro, ahí con el gato. Harto Gato Deni, amigo. Sí. Gran amigo Gato Deni. Sacado varias producciones de bandas bien connotadas nacionalmente, obviamente en el underground. Sí, pues, sí. CFA. Ya, pues vamos con entonces, ¿cuál es el título del tema? Bueno, vamos a sacar va a sonar el tema, el segundo tema se llama Un Vengador para Hoy, Abisal, del disco Verano Negro. Este mundo ya no quieres seguir. Oh vengador, dime dónde estás. Oh vengador. Oh vengador, dime dónde estás. Oh vengador. ¿Cuánto tienes? ¿Es lo que vales? ¿Es la medida social? Te están golpeando, nadie te ayuda, lo estás pasando muy mal. Oh vengador, dime dónde estás. Oh vengador. Oh vengador, dime dónde estás. Oh vengador. noche de calaveras. Vas a perderte en la inconsciencia para encontrar tu propio mito. La oscuridad es tu refugio. ¡Wow! Y tu vida está en ruinas, solo quieres morir. No hay justicia en este mundo, ya no quieres seguir. Oh vengador, dime dónde estás, oh vengador. Oh vengador, dime dónde estás, oh vengador. Oye, excelente, suena súper bien, Javier, sobre todo la voz suena nítida, son bien difícil una grabación de metal o hardcore punk crossover. Bueno, por eso yo decía que tenía problemas con poner títulos, me refiero a poner definición a las cosas, por eso justamente me cuesta mucho definir, incluso la música que hace uno, cuesta mucho. Sí, pues no, en, bueno, en la música, en un disco igual se estila los títulos, ¿no? A menos que sea un disco conceptual que... No, no, si los títulos de las canciones están, me refiero que como decir qué tipo de música está, eso, dar una definición. La síntesis musical, claro, en palabras. Para eso soy malo. Un estilo. Pero bueno, me gustó, está bien estiloso, bien entretenido, bien... Bueno, un dato, ¿no? La carátula la hizo el Pato Champ, ¿no? Un tatuador de ahí de Santiago. Excelente, don Patito. Sí, saludo a Pato Champ. Saludo a Pato. Un prócer del tatuaje en Chile. Bueno, ahora las nuevas generaciones ni siquiera conocen a Pato Champ. No. Pero antes, en los 90, era una eminencia, don Patricio. ¿Ah? Sí, las primeras piezas grandes con buenas líneas, buenas sombras, un tatuaje. Se ha hecho más común hoy en día también, claro, ser tatuador, no, tatuar. Espectacular en los 90 un tatuaje, el Pato Cham era lo máximo. Oye, y otro dato, perdón. Aparte que muy humilde, Patito. Sí, no, buena onda, el Pato, un saludo. Un reconocimiento aquí. Y le gustaba la banda también, por eso lo hizo. Estaba muy buena la carátula. Y los interiores del CD lo hizo el Juca, ¿no? No sé si ubican a Juca, sí, que hace supuesto. Los cómics. Anarco. Anarco, ¿no es cierto? Él hizo los interiores del... La misma época. Claro. La misma época. Así que tiene su... Está, pero... El disco redondito el disco, Javier, ¿eh? Oye, aquí ya la gente está desesperada preguntando cómo puede conseguir tu contacto, cómo puede agarrar tus libros, cómo obtener más de tu música, Javier. Por favor, cuéntale a estos auditores las quenches. Claro, bueno, yo creo que lo más factible es a través del correo. Del correo, así que voy a hacer un correo que es j.peraltarrojas75@gmail.com. j.peraltarrojas75@gmail.com. Ahí pueden conseguir todos mis libros y todos los demos y discos y cassettes que también de la banda Abisal. Vamos a tener que hacer algún día un programa en vivo con invitados, así abierto a la gente, con feria, con todos los libros, con todos los cassettes, con todos los discos ideal. Que hemos ido. Igual, si quieres, también me puedes dejar algunos ejemplares acá para que la gente de acá no tenga, no sea tanto atado envío y cosas para Santiago. Exactamente, voy a dejar aquí algunos. Con DJ Malgenio. Algunos libros con DJ Malgenio. Se contacten con Parias y Probos. También tenemos nuestro WhatsApp de contacto. Se los dejamos, se los repetimos en este programa. 966-955-713. Ahí acuérdese, 966-955-713. Siempre nos puede escribir a Parias y Probos, mandarnos algún saludito, algún pedido, lo que guste. Bueno, yo... Bueno, antes de avisar, tú empezaste a incursionar en la música. Me acuerdo que tuvimos unos encuentros por ahí en el legendario Taller El Sol. Tocamos alguna vez juntos en el pequeño escenario, pero sí, pero de gran corazón, ¿no? Ahí del Pelado Cadima. Sí, sí, recuerdo ahí, claro. Usamos los años 95, por ahí, ¿no? Claro, más o menos. Sí, pues ahí incursioné, ahí estaba en una banda que se llamaba Criatura. Criatura, que sí. Era como otro corte de música. Y como que la idea, como que yo, no, bueno, no sabía ni gritar ni cantar, sí, pero estaba ahí y sí, trataba de hacer algunas letras. Debo decir que he mejorado bastante, ¿eh? No, sí, pues ahí ni siquiera se escuchaba la voz, creo que ni el micrófono, todo. Se escuchaba la música, sí, la música estaba buena. Criatura se llama esa. Me acuerdo perfecto de esa tocata, incluso la otra vez estaba revolviendo acá y encontré el flyer de la tocata que era con Niños Morgue, Criatura y Ébano. Niños Morgue también, buena banda, sí, de allá de Rancagua, de nuestro compañero hermano Salfate, Lautaro Salfate. Sí. Sí. Gran amigo. ¿Era compañero tuyo? Sí, era compañero mío. Filosofía. Bueno, yo estudié filosofía ahí en la Universidad Arcis, que ya no existe. Bo. Así que ahí en los años 90, bueno, a mediados de los 90 ingresé. Y ahí estuve su tiempo y ahí nos conocimos, bueno, aquí con DJ también y otras personas más, el Lautaro, Niños Morgue. Bueno, había mucha gente en esa época, en esa universidad, estudiando distintas cosas que se dedican a la música o a la literatura o a la arte. Sí. Era un gran encuentro de jóvenes en esa época en una universidad que yo creo que en ninguna parte de Chile existe, ni en ninguna parte del mundo existe una universidad así, que uno podía compartir con gente de otras escuelas y se armaban grandes conversaciones, bueno, todo esto siempre bajo un vino, una cerveza, ¿no? O sus pititos, ¿no? Pero buena época. Era muy buena época, ¿no? Podíamos. Se creaba harto diálogo, todos tenían mucho interés en distintas cosas, así que fue una experiencia súper bonita en la universidad esa. Oye, vamos con más textos. Digamos, avanzando en esta biografía literaria que estamos haciendo de Javier Peralta, continuamos con todavía... ¿Cómo se llama este librito? Alquitrán, hijos del Alquitrán. Caídos de Alquitrán. Caídos de Alquitrán. Entonces vamos a seguir con el texto. Déjame ver, estoy un poquito atrás. Anoté, digamos. Este ya lo leí. Entonces. Bueno. Ahora continúo con el texto 8. Dice así: cuando al Trafica se lo llevaron en cana. Nos pusimos tristes, subimos a la cordillera de los Andes, en pleno toque de queda, locos de remate, con el cuerpo hecho trizas. Cruzamos ríos sementales que luego sangraron, con los dedos teñidos con resina, escarbamos entre las piedras y no había nada, ni pueblos, ni cementerios, solo la Pachamama sin promesas, y unas cuantas balas y cartuchos todavía tibios. Pero estábamos tristes, la legal hermano. ¿Qué íbamos a hacer sin un antenazo que nos devolviera la existencia por unos pocos segundos? Te multiplicaste en estrellas en la madrugada de una calle. A cien por hora lloramos, dándote a la fuga sin resguardo. Te perdiste en el vuelo de un cóndor. Todos nos fuimos a negro. ¿Qué día más puto pensé? Mientras se me arruinaban los ojos de tanto mirar la lucidez de las sombras y despellejarse las horas. Nos dejaste guachos. Allá abajo el país era una fosa común. Ni un brillo. Los teléfonos lloraban esa madrugada en las avenidas pudientes donde se prostituían los muchachos al mejor postor rematando el sexo por unos papelillos de locura. Me senté a mirar tu esqueleto estrangulado en la luna, en la cuneta de tus ojos giraba el carrusel de la adicción, el eterno retorno del drogo, macheteando monedas en los almacenes del barrio, con la ropa oliendo a plástico recién quemado. Dimos jugo a nuestras madres sin acertar nunca con la vida correcta, amigos del sueño y de la muerte, con 40 años de estado de sitio, más encima cargando con los escombros de la historia que nunca hicimos, fotografiada en álbumes crasos, guardados en un escritorio, en lo alto de una montaña, disecándose al sol. Bueno, continuamos entonces con el número 12, que dice así. Los cabros con sus bolsas de tolueno están ahora abreviados en las rocas húmedas de la mar del Quisco, escribiendo con la mente un trozo flaite de la ciudad, la semilla de cemento adquirida durante años bajo la sombra de un árbol lluvioso en los aburridos veranos eriazos, mirando la gran copa de agua por si chorreaba algo de líquido, porque todos teníamos sed y el domicilio a esas alturas ya no importa, o era una deuda que la mami pagaba a crédito llorando. El oleaje repite una extraña sensación de ser, siempre rotos, inconclusos, con moscas en el pensamiento. A la diestra, familias adiestradas comían hamburguesas en los moles, servidas por promotoras de cuerpos falsificados, brillándoles la fecha de vencimiento en las orejas. Adentrada la noche, las ampolletas del delito se prenden en la primera comisaría, apaleando a los detenidos por sospecha hasta romperle los huesos de la memoria. El oleaje repite una extraña sensación de ser, siempre rotos, inconclusos, la angustia de la diferencia. Y en la tele, el presidente dice que nos vendió a todos, gracias a Dios, echando una meada a lo perro en la esquina de su sistema entero piteado. Allá en el zoológico hicimos til, las camionetas municipales no nos dejaban tranquilos, querían robarnos hasta lo irrepresentable. Algunos no aguantaron más y aparecieron colgados en los juegos de la plaza. El conteo de los muertos en la historia. Hay más muertos que vivos, resplandecientes en cuadras y cuadras de frutas podridas. El mar se tornó en aceite, nos devolvía cuerpos de baba sin huella. El pasado, presente, futuro repetía una sensación corrosiva de ser. Al pájaro de nicotina lo consumió el viento norte. La bandera sin estrella flamea cuando en un parpadear se varó lo oscuro y un hormigueo apenas nos conmueve. Ese sería el poema texto. No sé, ¿continúo con alguno más? ¿Cortito acá, sí? Dale, dale, Javier. O como quieras, podemos seguir. El 13. Coronas de flores pálidas en la calle. Estaba perdido entre ataúdes, abiertos a disparos por el narco. Iban y venían de la esquina a la carnicería, chorreando semen de alquitrán. Diablos andinos con chaquetas de cuero, amamantándose de un fármaco. En conversaciones de vagabundos, la muerte me habló al oído para siempre. Estáis pedío, conchetumare. Y un puñado de pájaros negros voló hacia una perra hambrienta que andaba de feria en feria. El verso sudaca aguanta en la capital del capital. El poema es un delito escrito con el filo de una botella quebrada por los que ya no tienen vuelta o andan eclipsados arriba de la pelota con el corazón palpitando en la mano. Igual me tercié con un grosso asado en la cuneta entre ataúdes y coronas de flores abiertos a disparos por el narco. Y el... Vamos a leer el que cierra este libro, bueno, el penúltimo, pero en el fondo es como el texto más, uno que cierra, diría yo. El 19. ¿Quién es quién en el cementerio de Chile, cuando discutimos con la muerte cara a cara, vestida de puta y máscara de reina, con un espejo en la mano, proyectando su sombra en las alamedas calcinadas, en esta república parida a la fuerza, donde los pájaros lloran en el mástil de una bandera que apenas cuelga de Latinoamérica. Quieren que firmemos un contrato, vender el alma al sistema por unas cuantas monedas para que olvidemos a los muertos que ya fueron y que vendrán, y a los rebeldes abandonados a su suerte, descascarándose junto a los muros del barrio, alucinando con un desierto florido de cráneos, con la mirada fija en las autopistas que pasan sobre sus cabezas, las nuevas galaxias de cemento que les regaló el gobierno de la postdictadura. ¿Quién es quién en el cementerio de Chile? En este ajuste de cuenta con las palabras, duelo que soportan los que tienen hambre de ella, haciéndola fornicar para que nazcan versos que rompan el concreto de tu mente y se te encajen en los sesos, para que nunca más seas el mismo y te des cuenta de la ciudad que eres y te curtas con los pungas de la poesía, los que han dado todo por nada, pero no en vano, sino por puro amor de cordillera, de caudales que bajan abriendo hielos hasta los bosques milenarios de lluvia tupida, de arrieros sin margen cabalgando en la neblina, ciego, pero cabalgando, tras las olas que revientan contra las rocas orgullosas de la Costa Brava en invierno, por puro amor volcánico y de salares fosforescentes del altiplano, de camanchaca nocturna, de hongos de ceniza manchando el cielo, de cacique quebrando conquistadores, de acantilado filoso con fondo de mar, de mucha mar. ¿Quién es quién en el cementerio de Chile, donde caminamos envueltos en llamas sobre los huesos de nuestros familiares, con mariposas de cenizas revoloteando a nuestro alrededor, matando a la muerte para no morir antes de escribir con el temple del témpano antártico, sin que nos tiemble la mano, la palabra Chile? Bueno, es el texto que cierra Caídos de Alquitrán. Así nos vamos con el término de Caídos de Alquitrán y estos textos bastante pesaditos, ¿no? Como abisal. Exacto. Excelente, Javier. Bien. Nos escuchan al invitado de hoy, de este quinto Parias y Probos, Javier Peralta, que nos mostraba, nos terminaba de exponer el segundo libro, su segunda obra, Caídos de Alquitrán. 87.9 FM Litoral, Radio Lafkenche, transmitiendo desde la orilla. Esto es el quinto Parias y Probos, Melodías y Letras. DJ Malgenio nos comparte este martes 15 de febrero la música de Corazón Satánico. Así es, Tommy, vamos a seguir con este soundtrack. Bueno, y también aprovechar de decir lo que suena de fondo, ¿no? Que es, bueno, el reconocido Miles Davis, pero ya después de la época en que se salió de lo puritano del jazz, ¿no? Que muchos de los críticos le dieron la espalda por no tocar lo que se toca en el jazz. Claro. Y experimentó, bueno, tuvo un bajón grande, ¿no? En su vida, o varios. Y después, ya cuando se levantó, sacó algunos discos bien entretenidos a mi gusto, bien distintos, por eso me gustan, pero que a la mayoría de los fanáticos del jazz no le gustan tanto, ¿no? Por eso lo estamos poniendo acá, porque es un disco Paria, claro. Y pro. The Man with the Horn se llama, por si alguien quiere conseguirlo por ahí. El hombre con la trompeta, ¿no? Con el bronce, con... No sé mucho inglés. Quedamos quiltro para el asunto, Piri. Ya, seguimos con... Terminando el lado 1 de este soundtrack maravilloso. Vamos a seguir con I Got This Thing About Chickens. de Trevor Jones, compositor del disco, y Courtney Pine, y K-Hole Song de Lily Boat. Así que así nos vamos con Corazón Satánico, la otra cara del 14 de febrero. Hey, that was some beautiful tune there, Mr. Sweet. Toot, son, thank you. Yeah, you was handling up pretty good with some cat called Johnny Favor. Yeah, you and him was buddies, weren't you? No, he made a record of one of my songs, but that don't make us buddies. What's going on, Toots? Nothing. Mind your own business. If you don't get the hell out of here, I mean clean out on the sidewalk. You don't wish your little white ass never was born. Please, what can I think about chickens? I got a new man. And he's better than you. He starts his loving when you get through. So take a tip, honey, and just leave my door. Because your key don't fit in my lock no more. You got the right key. You're working on the wrong keyhole. Get along with you to save my soul. So yesterday I went down to the hardware store, bought another lock for my front door. I got a new man your key don't fit in my lock no more. You got the right key, you're working on the wrong por los aplausos, chiquillos, Parias y Probos. Así concluye el lado A de Corazón Satánico. Hemos estado revisando la música de Corazón Satánico e intercalando con la prosa poética de Javier Peralta, que también nos cuenta de su banda Abisal. Sí, bueno, le quiero mandar saludos a los cabros, ¿no? A Mario Álvarez, que está en la batería. Bueno, ahora está viviendo en Linares, su tierra. Le mando un saludo. Bueno, a Jorge Miniño en la guitarra, allá en Santiago, le mando un saludo. A Ovidio en los bajos, saludos también. Así que, bueno, y el disco fue grabado por Pablo Guagua Gudiño. Así que también saludo ahí al Guaguita. Buen trabajo, chiquillo, ¿eh? Sí, buen trabajo. A toda la gente que hizo posible esta producción de Abisal. No, está redondito la carátula que hizo el Pato, está pero espectacular. Bueno, Juca también, ¿para qué decir? Excelente, sí. Una gran pieza así ya como de bultillo. Sí, pues así que aquí llegamos a grabar esto después de haber hecho como dos EP, digamos, y creo que aquí en este LP, por decirlo así, Verano Negro y el EP que continúa después, que se llama Tiembla el Futuro, como que ahí Abisal logró un poco más de madurez y a lo mejor sacar su voz propia, ¿no? ¿Siguen tocando? No, estamos parados ya hace como 3 años porque, bueno, faltan, o sea, nos separamos por distintas, cada uno tuvo que hacer otras cosas. Y ahora estamos intentando volver, pero faltan ahí algunos músicos, así que estamos en eso por el momento, buscando el receso. Claro, buscando un músico para empezar de nuevo. Pero eso. Clásico. Ya saben, se buscan músicos para Abisal. Sí, un buen batero se necesita. Y eso. Continuamos con la obra literaria, compañero. ¿Qué se nos viene? Pasamos al siguiente libro ya. Sí, ahora pasamos al siguiente libro que se llama Septiembre 4041. Bueno, como pueden ver, hasta el momento siempre una. Es un texto urbano, ¿no? También hay su crítica social, su reflexión. Hay combinaciones de lenguaje, a veces como medio de la calle, combinado con el lenguaje. Entonces, eso es más o menos la idea de es como un texto completo todos los libros. O sea, se van continuando, Javier, un poco. Cuéntanos un poco también de dónde ha sido editado. Otros países. Claro, parte del libro que leí recién, Caído de Alquitrán. Fue republicado, reeditado, no sé cómo se dice, allá en el año pasado, el 2020, fue reeditado ya en Barcelona. Calle de Alquitrán, una versión, bueno, digamos, los textos son los mismos, pero viene con algo más, no viene con una especie de glosario, ¿no? Exactamente, viene con un glosario, porque allá los amigos catalanes, bueno, que les gustó mucho el libro, ¿no? Que tuve la posibilidad de presentarlo un par de veces allá en la Ateneu Libertari de Gracia, del barrio Gracia, ¿no? Que son una especie de centros culturales que lo manejan, digamos, gente de la comuna, del barrio, ¿no? Con ideas, ¿no?, libertarias. Entonces siempre hacen actividades de todo tipo ahí, culturales. Yo los conocí, tuve la oportunidad ahí de leer ahí en otros, en un par más de lugares, y les gustó el libro y ahí llegamos a un acuerdo y salió Caído de Alquitrán, y bueno, con un glosario como para poder dar para la gente de Cataluña, poder darle a entender un poco qué significaban estas palabras coloquiales o coa chileno que yo utilizaba, por lo cual glosario que yo hice personalmente lo pasé muy bien, porque era divertido ponerse a explicar ahí, y a veces era complejo también explicar una que significaba punga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tantas palabras, hay muchas palabras. Me imagino que, de hecho, claro, estaba pensando exactamente lo mismo delante, decía como, claro, tiene mucho que, algo que es de acá, una identidad, claro, punga, muy pulento, local. Bueno, todas esas palabras, entonces ahí le pusimos un glosario allá, y viene también con una pequeña presentación, el libro de allá, que lo hace un amigo chileno que vive allá hace años, Marcelo Ginali, que escribe una presentación del libro, y viene también el libro con fotos de la banda Bizal. Pusimos ahí fotitos de Landa Bizal, así que viene bien completo esa versión, publicación catalana. Bueno, no, ojalá algún día se pueda traducir al catalán, pero lo veo difícil, pero sería increíble. Así que ese libro fue publicado ya, bueno, y también hay otros textos publicados en revistas y en muchas partes, y en lo que he hecho con la escritura, que empecé como del colegio un poco, ¿no? como de la adolescencia. Yo creo por ahí 14, 15 años, empecé a escribir, no sé, ideas, pensamientos, ahí anotando en el cuaderno, me aburrían las clases y empezaba como a anotar, o letras de canciones supuestas, ¿no? Y por ahí empecé, me metí al mundo de la escritura, ¿no? Sin saber mucho dónde iba, pero anotaba ciertas sensaciones, cosas así. Ahí le fui dando forma y supuestamente llegué a la poesía, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con el septiembre 40-41. Se llama 40 septiembre, el mes de mi cumpleaños. 40-41 fue como la época en que escribí el libro. Y bueno, septiembre también en Chile tiene una connotación, que es el momento, el mes, ¿no?, que conmemora, digamos, la... O sea, no sé, pues, cayó Allende, ¿no?, el golpe militar, ¿no? Tiene un mes con muchas connotaciones políticas. Entonces yo nací en ese mes, viví todo eso, o sea, de niño, ¿no? nací en la dictadura, fui mi niñez, mi adolescencia, y hasta el día de hoy vivimos en la dictadura, creo yo. Así que siempre tiene que ver un poco con eso de los textos. Bueno, voy a leer también el número uno, también empieza del cero, pero voy a leer el uno, de septiembre 40-41. Ah, y esto fue ya editado por mi propio sello, que se llama Cortopunzante, ¿no? Editorial Cortopunzante. Y lo saqué a través de ese sello, ¿no? Y dice así. 1. Ya no hay pájaros volando en estos tiempos, sino helicópteros manchan el cielo, ojos televisivos que vigilan la mano de obra trazada por los esclavos felices con el sentido común hecho mierda. Celebramos funerales sobre el cemento. Muchos de nuestros muertos están vivos y el único testigo es la herida de una cordillera botando flúor. En los altos edificios de vidrio que intentan llegar al clítoris del cielo se refleja la muerte a granel, entrando lenta de pies a cabeza. Cada cual se retuerce como puede, tiritándole la pera. Con los ojos sin pupilas intentan la salvación, buscando en sus bolsillos un par de monedas, como si fuera poco, por esos grandes espejos que son el túnel del destino, se ve venir el carro de la democracia, lleno de políticas kumas, con un saco de huesos en la espalda, con un mito pirata colgando entre las piernas, repartiendo tarjetas de crédito y deudas a mansalva. Estos seres blindados, líderes de la miseria, han canjeado la luna por letreros luminosos, nos aplastan la vista y un vale otro indefinido es su salvoconducto para seguir robando a todo ritmo. El país cada cierto tiempo tiembla para sacudirse la catástrofe y en las cocinerías solo quedan fantasmas almorzando, otros bailan cueca para no morir de pena. Bueno, ahora continuamos con el 13, que dice así: la Virgen del San Cristóbal amaneció sin cabeza. Dicen que los verdugos son los niños del sur que hablan el lenguaje lunar de las tribus desaparecidas en las fosas del Océano Pacífico. Dicen que son así, un poco intransigentes en su trato, y en sus ojos hay una lluvia de meteoritos permanente, ira arrastrada desde cuando quemaron sus villas las empresas inmobiliarias que todo lo rompen. Nadie los conoce, son como un pensamiento abandonado en las minas del desierto fantasma, o son como una multitud, camino un despeñadero sin fondo, que nadie sabe dónde queda ni cómo se llega. Por eso dicen que le cortaron la cabeza a la Virgen del San Cristóbal, porque era como desnucar el poder, arrancar las luminarias de un progreso hechizo, lleno de expertos que nunca han subido pirámides ni celebrado sacrificios al sol, con los pueblos sagrados de dioses de calcio, hijos de las estrellas. Por eso las tribus se levantaron de las cenizas y le chistaron los dedos a esta modernidad charcha. El nuevo mundo no fue lo que se dijo, en el que a los viejos solo les queda rezar, con el certificado de defunción en la mano, o encomendarse a lo que venga nomás, a ver si pueden librar, en una de esas con algo de suerte, de la muerte que ya les pisa los talones, parada junto al catre, haciendo señas burlescas, anunciándoles que su hora ya ha llegado, sin paz ni gloria. Por eso le cortaron la cabeza a la Virgen del San Cristóbal, los niños demonios envueltos en un caos de humo, producido por la lucha entre dos serpientes, entre las fauces de la tierra animal, explotando por los cráteres de nieve, la sinergia de la venganza cuántica, de una convicción hardcore punk contra la conquista, la que trajo santos socialdemócratas, y coronó en la cumbre de un cerro a una madre que tuvo hijos sin sexo, la vigía del proyecto metropolitano, de aquella religión de mercaderes, embarcados desde los corredores de la pena capital, mirando hacia un futuro sin ritos, frotándose las manos, pensando en las riquezas de la perfección. Excelente. Bien, Javier. Excelente, me encantó ese poema, me llegó caleta. Creo que a todos los que vivimos acá en el litoral y que vemos avanzando también esa... cómo se va arrasando lo poco que va quedando, las áreas verdes, las quebradas que muestran un poco ese mundo antiguo. La bola de nieve imparable de maquinación humana en contra del humano y de los demás. Sí, las inmobiliarias arrasando quizás con todo lo que va quedando de ese mundo antiguo. Claro, exacto, que va rompiendo los barrios, y de ahí nacen esos niños que se menciona acá como especie de tribus que quieren reivindicar un poco, quieren reivindicar y le cortan la cabeza a la Virgen, que representa como todo ese poder desde la conquista hacia adelante, ¿no? Me pareció muy muy bacán el poema, bacanas. Bueno, vale, gracias. Bacán, Javier. Y agradecerte por tu visita. Vale, sí. Tomarte el tiempo de venir acá al litoral. Agradezco la invitación. Dale. Ya, seguimos con Corazón Satánico. El lado B del 14 de febrero. No, es broma. lado del disco. Vamos a seguir con el lado 2, con Rainy Day, por Brownie McGee y Looking for Johnny, de Trevor Jones and Courtney Pine. My mama had a lot of guys she liked, man. How about a guy named Toots Sweet? I hate to be alone. People on a rainy day. I remember so well. That's the day my woman walks away. It was on, oh Lord, it was on a rainy day. The night before, we were so loving, and then she broke the news. Toots, I don't love you, I've been jiving. People, that's why I sing the blues. You know it was on, oh Lord, it was on a rainy day. You know the wind. Wind was blowing and the clouds, they were moving slow. She said, Toots, I love life is ended and it won't be the same no more. She had 2 cups of coffee. I had 1 small cup of tea. She just walked out of my life, left them low-down dirty blues with me. It was on, oh Lord, it was on. One time for Toots. It was on, oh Lord, it was on a rainy day. Yeah, Toots Sweet. How did he die? Margaret Cruz Marshall, man, won't you on that first train home? Get that thing away from me! You don't! Dog here's gonna bite your face clean off. night, you know, I saw you and Toot Sweet boogieing with the cock-a-doodle-doo out in the woods. Looked like you all were having some party. Yeah, so what's your problem? It's a free country. Not for chickens, it ain't. What's your Johnny favorite? Oh, so now you remember him after all, huh? Yeah, he was my father. Beautiful. The kind of eyes that can tell just what's going on inside. Right now you're scared. There's just enough religion in the world to make men hate one another, but not enough to make them love. There's a lot of religion going around with this thing. It's very weird. All I got is a belly full of hocus pocus. Ya nos queda poco tiempo. Vamos a seguir con Corazón Satánico Bajito y vamos a seguir con el programa para que nuestro invitado pueda concluir su lectura. Pero antes vamos a mandar un saludito que nos llegó desde Santiago. Un gran saludo para Parias y Probos, programa de un gran amigo y hermano desde hace muchos años, mi querido amigo Héctor Latapiat, el Piri, DJ, ¿cuánto? DJ Malgenio parece que, claro, sí, DJ Malgenio, así que toda la suerte para un gran programa, el programa hoy día a todo cohete, recomendado a ojos cerrados, así que suerte Parias y Pro, y que vengan mucho más programas y literatura y todo lo que a uno le interesa. Saludos desde Santiago, Carlos. Buen amigo Carlito, muchas gracias por el saludo, el aguante, un oyente del programa de allá Santiago, no se pierde pero ningún programa, Carlito. Un perro fiel, mi compadre. Eso, vamos a seguir con la lectura de Javier Peralta. Así es, nos vamos con, estamos leyendo septiembre 40-41 de Javier Peralta en este quinto Parias y Probos, martes 15 de febrero. Ustedes nos escuchan por Radio Lafkenche, 87.9, la FM de aquí del litoral. Baje la aplicación, si no, Radio Lafkenche. Parias y Probos. Melodías y letras. Bueno, voy a continuar ahora con el septiembre 40-41 y es el último texto que voy a leer de aquí, que que sería el 18. Bueno, dice así: ahora me gustaría que lloviera y el agua revele las calaveras de los muertos que hay bajo el paraíso de Chile, y se levanten rompiendo el cemento que los esconde y griten por la Alameda en un idioma incomprensible el horror que hay detrás de la fundación de los países, y digan que los héroes no existen o fueron torturados por sus propios compañeros en los cuarteles de seguridad o en los barcos de guerra flotando en un mar de cráneos, o asesinados por las espaldas en una chacra del Valle Central por los mismos que inventaron Chile en una oficina de obras públicas a imagen y semejanza del neoliberalismo, la puta madre que los vigila con el rostro anónimo desde las corporaciones bicentenarias. Que el grito de los muertos sea tan grande que parezcan vivos o palpite por todas partes la historia de esa poesía solitaria al sur, del tercer mundo, entre tanto proxeneta contando cuentos dulces sobre un Chile pasado a caca y dictadura, antes de ir a dormir y soñar con termoeléctricas, represas, valles contaminados y una mar oscura. Que los muertos pasen por la gran herida que es la Alameda, destapando el desagüe de las verdades de museo, mientras chorrea sangre en el pavimento, de los que cooperábamos con sangre, de los locos callejeros, de los que no valían ni un peso, por los que nadie apostaba, los locos, abrazados a los perros, a los hermanos cantores de las desgracias del pueblo, pasándose películas a todo color, con un moicano rojo o una chasca de metal, enteros pichicateados de transnacionales, llegando a los abismos de la percepción, con el tercer ojo abierto a puro copete, para contactarse con los antepasados, recién muertos por una bala loca, disparada a un kilómetro de distancia, que de pura mala suerte los mató. Que se levanten entonces los muertos y sanen nuestras heridas con su mirada profunda, griten, dándonos una señal que calme la angustia. Bueno, eso fue septiembre 40-41. Si da el tiempo, sí. Sí, para dar. Bueno, aquí viene Domicilio en Llamas, que es un texto que es narrativo, ¿no? Este fue también publicado en 2015. Y nada, me voy a leer. Vendría a ser un capítulo pequeño del texto, que tampoco es muy largo el libro en general. Nada, también es una narrativa que, como decía yo, que es discursiva y además tiene ciertos momentos poéticos, diría yo, pero también muy discursiva, muy reflexiva, muy política, ¿no? Y todo esto a través del paso, ¿no?, de un caminar por la ciudad, digamos. Siempre una ciudad latinoamericana, ¿no? Esa es más o menos la idea, y con ciertas reflexiones, como dije. Bueno, esto dice el Domicilio en Llamas, el quinto capítulo. Mi perro, el que tiene problemas neuronales, está echado en el pasto roncando. Cerca de él, sobre unas piedras, hay unas lagartijas asoleándose. El clima también favorece el vuelo de unas libélulas y el mastique de unas cuncunas tendidas en las ramas de los arbustos próximos a la pandereta. Las hormigas, una tras otra, cargan migas de pan hasta un hoyo que hay en el centro del jardín. La mañana sencilla, luminosa. La naturaleza doméstica transcurre como un milagro en medio del patio de cemento. Permanece ajena a la ficción humana, es ser sin filtro, determinante. La contemplo amistosamente sentado en el umbral de la habitación, ensimismado, como un fruto que espera madurar, tranquilo, sereno. El llanto monocorde de una guagua, seguramente dentro de una cuna, al primer corral al cual nos someten, las sirenas en celo de las ambulancias, olfateando algún accidente, las retroexcavadoras y los taladros de las gigantescas construcciones, en fin, el eco de la sónica encerdocedora y el hálito del orbe, invade la espontaneidad del jardín, turba mi quietud reflexiva, me disocia. La calle me llama, pronuncia mi nombre con ternura terrible, ofreciendo sus recovecos para que me despliegue sobre su fisonomía y sus asperezas de asfalto. Vanidosa, retoca su data con la cosmética moderna, reconstruyéndose con la cirugía del progreso. El desastre de la multitud consiste en tratar de no morir, en no extinguirse en la velocidad del presente, y si puede permanecer, es como consumidor o mercancías contratados por la empresa Chile. Veo como las máquinas demoledoras desmantelan los antiguos barrios, reemplazándolos por departamentos, nichos de reposo para la modorra de los nuevos explotados, construidos por las manos obreras dirigidas por la clase hegemónica. La calle es tan real como la muerte. Cuando quiere, elimina los cuerpos utilizando las políticas de la borradura, no reconociendo a sus difuntos, caídos en las orillas de las autopistas con un agujero en el cráneo, atravesado por una bala redentora, desangrándose entre las ruedas de los automóviles transitando a alta velocidad. Pero todavía quedan cuerpos resistiéndose a desaparecer por la supresión infringida por la delincuencia del Estado, prevaleciendo como cicatrices de la historia nacional, como signos indigentes que narran relatos subversivos inaprensibles para el vigilante intelectual del poder. En la avenida Irarrázaval entra un bar derruido. Toma una cerveza para desayunar. Un hombre con overol se baja de un camión de gas, pide un vodka tónica y se lo bebe al seco. Con un cortocircuito en el cerebro, cae vencido sobre la silla. Afuera pasa un heladero en triciclo, gritando, ¡helado, heladito! Es una pieza de colección, una ruina en medio del entorno bipolar. Posiblemente también soy un despojo dentro de la esquizofrenia del presente, un pedazo trágico fracturado del contexto que con su escritura cortopunzante tajea el paño de la realidad para que chorree sangre de las calles y de la herida aflore la genealogía olvidada en el inconsciente de la tierra. Siento angustia, pido otra cerveza para multiplicar mis identidades. Quiero defenderme de la nada que se cierne toda poderosa, intentando desaparecer mi memoria y la de la ciudad. Invento un poema mentalmente para no ser colonizado por el vacío. El bar empieza a temblar. El puñetazo de acero de la superestructura lo golpea con soberbia. Las botellas de vino caen como gajos de uva de las estanterías, derramando el licor añejo que saciaba las gargantas de los jubilados, ahora inservibles para el capitalismo. Se precipita una viga sobre la caja registradora, abriéndole la lengua metálica. Saltan las monedas emitiendo un sonido argentino, después salen rodando por el mesón hasta desmayarse para siempre en el desuso. Se resquebrajan las paredes de adobe, profanando los nidos de las cucarachas alcohólicas. La mente también se estremece, tiembla la narración, trato de continuar, tartamudeo y se me chinga el vocabulario por los combos del progreso. La escritura es el esqueleto del pensamiento. La ciudad es un artefacto, se destruye y reconstruye buscando su medida, en la cuna y la tumba del habitante trágico que suda resistiendo entre las cenizas de Latinoamérica. El progreso arremete con otro golpe, como el del 73, pero ahora su onda expansiva nos duele por dentro y los cuerpos actúan solamente como una cáscara que oculta el dolor. Es un golpe bajo, no cesa nunca de doler. El bar por fin sucumbe, pierde por nocaut. La trama social todavía trepida en Macul por las réplicas del progreso. El miedo que nos trata de inculcar el estado de emergencia no me ha vencido. Los escombros son la alegoría de lo que fue. El acontecimiento es la locura de la historia. Mi biografía también se vuelve telúrica. Se rompe el objeto de mi nombrar. Tengo que recoger los fragmentos de los signos, pequeños epitafios que fosforecen entre la basura de la técnica. Necesito armar una poética para significar el resto de los días. Un viejo en calzoncillos pide una limosna. Aquí está la opacidad del sistema, la carne que debe sufrir por la comodidad de una burguesía hampa. Recién estamos en la infancia de un germen producido por el exitoso fracaso de los políticos. Nuestra travesura es seguir escribiendo perpendicular a la ley, pujando hacia la libertad de la naturaleza. una improvisación incívica de alta tensión, escribir la verdad que hay en el mito individual, escribir hasta la muerte. El cañonazo de las 12 parte el día en dos, en la mitad restante se vislumbra el otoño entronizado con decisión en las hojas de los árboles del parque Balmaceda. Los rodeadores trepan y atacan a los pájaros posados en las ramas. Los obreros también se detienen a comer o a descansar bajo una sombra. Tengo hambre, pero el dinero no me alcanza. Sigo caminando hasta bien entrada la noche. Subo a la azotea de un edificio abandonado en Mapocho y me quedo observando la psicodelia de la galaxia. Bueno, eso era una parte de Domicilio en Llamas. Bueno, Javier, hicimos un recuento ahí cronológico de toda tu obra. Excelente. Buen recorrido. Felicitaciones, gracias por la visita. Hasta el 2015 entonces llegó este recorrido que hicimos, ¿no, Javier? O sea, hasta el 2017. Lo que pasa es que el último texto es 2015, pero el septiembre 40-91 de 2017. O sea, hasta el 2017, de 2005 al 2017 más o menos fuimos. Oye, ¿y estás creando algo nuevo? ¿Se vienen planes de alguna nueva obra? Sí, mira, igual quedaron también, hay otros textitos más cortos que son... ¿Inéditos? Claro que están ahí, y algo, y estoy haciendo, claro, hartas cosas nuevas en poesía y otras más, así como lo que leí recién en narrativa, que una vez ya terminada van a salir. Pero sí, siempre estoy ahí metido en las escrituras, como que me da sentido a mi vida, no puedo dejarla aunque quiera. Más necesario. Sí. Entonces, vamos terminando este último bloque de Parias y Probos, especial de Corazón Satánico y de Javier Peralta, mi invitado de hoy. Así es, Tommy. El temita que suena de fondo es Alma en Fuego, de Laverne Baker. Y con esto ya nos despedimos. Con esto ya nos vamos despidiendo, claro que sí. Oye, bueno, yo quiero dar las gracias, muchas gracias, cabros, por invitarme. Bacán venir hasta acá, hasta el Litoral Central, y... le agradezco mucho por el espacio que me dieron, por escucharme, y que esto salga ahí a más gente. Nah, Javier, gracias a ti también por venir y compartirnos tu trabajo. A toda esta gente del litoral que sintoniza Radio Lafkenche, Parias y Probos. Melodías y letras. Oye, ¿qué se nos viene al próximo martes, J. Malgenio? Próximo martes... Fumato. El invitado... Seguimos con los poetas, nos venimos ahora a Cartagena, un poeta local, Fumato Morales. Y en cuanto a música, yo creo que vamos a tirar un pupurrí de cosas, para que esté más variado este próximo programa. Uh-huh. Oye, un dato, perdón, voy a dejar aquí con Piri un par de libros, pues, para los interesados, como yo vivo en Santiago. Bueno, cualquier cosa, otros me pueden escribir. Eso. j.peraltarrojas75@gmail.com, y todo el material de Avisal está en Spotify y en otras, no me acuerdo, pero Spotify sí está. Avisal, busquen Verano Negro, Ciudad Capital, y ahí va a aparecer. Eso. Así es, para conseguir libro, bueno, ya tienen el número de Tommy, les dejo el mío por si acaso, si quieren conseguir algo de Javier Peralta, es 9-254-8019. 9-254-8019. Nos despedimos entonces. Nos dejamos con el último temita de Corazón Satánico y nos vemos. Soul on Fire. Vuélvanos a escuchar este sábado de 5 a 7 de la tarde. Radio Lafkenche. dreams are loving. Honest, I do. You are so sweet. What's that tune you're